cada día una colonia. Pues bueno, sí, ayer. Que me traigo las muestras, fue la mía ayer, porque hoy llevo. Oye, mira, pues nosotros la tenemos con los aborígenes, no podemos. No nos partemos ya. Con un quicklita ahí.